as pale as a white birch. I am as pale as a white birch. I am as pale as a birch, leaning slyly out of the dirt. I wasn't waiting for the morning sun. I wasn't waiting for the morning sun. I wasn't waiting for the sun. But it does come, but it does come. Things might look back. You know it could be worse. I know I used to know this, and it slipped away. Like to forget this. Is this fate like a cloud? You'd love to forget this. Menciona lugares geográficos que el pasaje de Count Gracis sobre el Piedmont, qué sé yo, digamos, son lugares que están en Italia. Básicamente la canción es como metafóricamente habla el tipo como si estuviese viajando en un globo y le dice al viento que lo lleve para donde quiera. En una parte dice, si me tengo que morir me gustaría que sea a mi propia manera, en una cálida tarde de verano caer desde una gran altura. Eso dice el tipo. Me gusta mucho, a mí no me gustaría morirme cayendo desde una gran altura porque hay mucho miedo a los aviones, pero me gusta mucho escucharlo en la canción, que el tipo diga eso. En fin, The Divine Comedy, entonces, la banda liderada, encabezada y casi es una unipersonal del señor Neil Hannon, un señor irlandés. Bueno, eso. Esto está en su disco, te decía, del 2006. Escuchemos. Genoa, Corsica. Divine Comedy, entonces, pasaba por En los Siete Bosques. Tengo que hacer una aclaración, porque recién estaba con un amigo acá hablando en el estudio. Yo cuando presenté la banda de Amazing, dije que era de un país nórdico, que es en Suecia. Yo dije Suiza antes, es Suecia, en el norte de Europa. Por las dudas, digo, por si te quedaste intranquilo o intranquila, de que te dije que Suiza era un país nórdico. El amigo Edu Cervera está del otro lado y se está reportando por Facebook, y él es un fanático de la Divine Comedy, y acá en el programa suena muy seguido, así que bueno, él está muy contento. Y viene otro tema más de la Divine Comedy después, porque se me ocurrió. Ayer estuvimos tocando en la presentación de un libro con el amigo Miguel y Eduardo, que tienen como una mini editorial que venden libros de la calle, se llama algo así, y estuvimos tocando con Alfredo y Pamela, hicimos una especie de trío, estuvimos tocando ahí, estuvo muy lindo. Lástima el frío, hacía mucho frío, le faltaba un poquito de calefacción al lugar y no pudimos tocar todo lo que quisimos, porque estábamos muy duros, no me malinterpretes, duros de frío. En fin, bien. Mira, ahora lo que sigue... es un tema nuevo de este trío increíble trío, que es un escocés, dos escoceses y un señor de la India. El trío se llama Yorkson, Throne y Khan, son los apellidos de los tres. El que canta es James Yorkson, que es un folky escocés que también suena mucho en el programa. Esto me gusta mucho porque aparecen toques hindúes todo el tiempo, por este hindú que está en el grupo. Antes les pegué como unas, no sé por qué hice esto, pero se me ocurrió, un par de poemas. Siempre me gustan cuando en los discos aparecen como poemitas con alguna música. Bueno, nada, así que van a escuchar eso, pero tiene unas cositas pegadas antes, porque se me antojó, simplemente, sin ningún criterio lo hice, como todo lo que hago. Escuchemos entonces, no me acuerdo el nombre de la canción, pero bueno, está muy lindo. now his eyes are bright farthings, and he spindles in seas deeper than death. His lips are no longer wet with wine, but gleam with green salt, and the Gulf Stream is his breath. Now he is fumbled by ancient tides, among decks flagged with seaweed, but no flag sees he there. His fingers are washed to stone and to phosphor, and there are starfish in his hair. Desired, there came a letter to me out of Germany from the Duke of Brunswick, whereupon I spake to your honour and to my Lord of Essex, who willingly gave me both your hands, for which I would be glad if there were any service in me that your honours could command. When I came to the Duke, he used me kindly and gave me a rich chain of gold with velvet and satin and gold lace to make me apparel, with promise that if I would serve him, he would give me as much as any prince in the world. Unashamedly romantic my tragedy was. I believed in old songs and stories, hobby tales of the broken-hearted, cruel comedians. Bittersweet, like the blue of the thistle that calls from the heart. I'm here if you want me, I'm here for those that take me. But your fingers will prick, and your lips they will bleed, and your arms they will ache when alone. And the pain that you felt will be stranger than any needle you've known. Until the mornings come, love, hope once more. Until the mornings come, light gives hope once more. Like the blue of the thistle that calls from the heart, I'm here if you want. Your fingers will prick, and your lips they will bleed, and your arms they will ache when alone. And the pain that Ese silencio fue para que pienses en el tema que acaba de pasar. No es que yo no estaba en el estudio y que vine corriendo y Lolo paró en darme aire. No, era para que pienses en el tema que acabaste de escuchar. Que está buenísimo. Vaya, de paso, no lo decimos. Bueno, ahora sí, ahora viene la parte pop. Ahora viene la parte pop del programa. Pop, bajo mi concepción, obviamente. No pienses que te vas a poner a bailar. Esta banda es una banda muy interesante, el Britpop, se llama Pulp. Yo tengo un solo disco de ellos, el disco se llama Hardcore, This is Hardcore, creo. Vamos a escuchar una canción que se llama Dishes, Platos. Y habla un señor que dice que le gustaría ser más importante, pero que bueno, que no puede porque tiene que lavar los platos y esas cosas. Muy lindo tema de esta muy linda banda inglesa de Britpop. Pulp, entonces, con todos. Usted, esto es del 1998, bastante viejito. I am not Jesus, though I have the same initials. I am the man who stays home and does the dishes. And how was your day? Is that woman still trying to do your head in? A man told me to beware of 33, he said. It was not an easy time for me, but I'll get through. Even though I've got no miracles to show you, I'd like to make this water. I've got to get these dishes dry. I'll read a story if it helps you sleep at night. I got some matches if you ever need a light. I'm just a man. No soy Jesús, aunque tengo sus mismas iniciales. Así terminaba esta canción de Pulp. La canción se llamaba Dishes, Platos. 1998. Seguimos en ese exacto mismo año, pero nos vamos hacia Estados Unidos. Esta banda, bueno, no podría haber sido británica. Suena más bien en Estados Unidos. Pero es una banda que a mí en su momento me gustó mucho. Esto es de un disco que se llama, si mal no recuerdo, se llama Up. arriba. La banda se llama R.E.M. o R.E.M. REM. Y acá dice otro nombre, me dice, tenemos un conflicto de intereses con Lolo. Lolo, ¿qué dice? A ver. Ah, ese, sí, pero ese es el nombre del tema, pero se ve que no está el nombre entonces de la banda en el nombre del... Bien, resuelto el conflicto, fue muy, muy sencillo. Pero ese es el tema el que viene. Entonces, 1998, el disco se llama Up, la banda se llama R.E.M., At My Most Beautiful. ¿Cómo te traduzco esto? Me cuesta traducirlo, ¿ves? Son todas palabras fáciles, pero a mi más hermosa. No sé cómo se traduce. Debe ser una especie de frase, viste, que tiene otro sentido. En fin, R.E.M. 1998. Sí, R.E.M. entonces. Estás escuchando en los Siete Bosques, por si no te diste cuenta, ¿eh? Cada tanto hacemos programas que no tienen nada que ver con nada, como este, por ejemplo, o como algunos otros. Vamos a seguir con otra banda de Britpop. Esta banda no es tan conocida como Pulp, como Blur, o como esas que surgieron, digamos, que estaban en la cresta de la ola. Pero es una banda muy interesante. Se llama Stereolab, es de los 90, es de Londres. Usan muchos instrumentos analógicos, en sus discos y dicen que tienen como influencias de Syd Barrett y la Velvet Underground, medio psicodélicos, ponele, por así decirlo. Vamos a escuchar un disco del 2004. La canción en cuestión se llama The Man with 100 Cells. El hombre con 100 celdas. Vaya, uno a saber qué quieren decir estos tipos. Muy linda canción. Venimos relajados, tomate un, abrite un whiskilín y nada, te sentás ahí en el sofá, mirás el fueguito, si tenés fueguito, si no, mirás la hornalla. No, la hornalla no, porque es peligroso, te podés, a no ser que estés cocinando, pero si no, no es mía la hornalla. Prendida, la podés mirar apagada si querés, eso no te va a dar ningún riesgo. Bueno, Stereo Lab. Ahí pasaba. Entonces, Stereo Lab, nos vamos acercando hacia el final, lentamente hacia el final de nuestro programa. Esta era una banda de Londres. No sé si siguen todavía vivitos y coreanos, probablemente siga. Volvemos a la Divine Comedy. Sigue Eduardo, porque me estaba mandando mensajes de texto por Facebook, así que sigue firme como rulo de estatua ahí escuchando todo el programa. Así que, bueno, le volvemos a dedicar entonces este tema de la Divine Comedy que estuvo al principio del programa. Se lo dedicamos a hablarlo también. El tema se llama Lost Property, otro tema que me encanta de la Divine Comedy. Esto es un disco del 2001. Una canción muy, muy simple. Neil Hallon, que es el cantante, compositor y todo eso en la banda, tiene una forma de escribir muy, muy linda. A veces son letras muy simples y directas, otras veces tienen como alguna segunda lectura, qué sé yo. Este es como más bien simple, digamos. El tipo piensa en todas las cosas que se le perdieron y en dónde estarán, ¿no? Y menciona nada, menciona celulares, frasquitos de pastillas y cositas que fue perdiendo a lo largo de toda su vida. Y el tipo dice, ¿dónde estarán estas cosas? Eso, así de simple. Lost property, entonces, cosas perdidas, propiedad perdida, ponele. Cosas perdidas, mejor, se traduce así. La Divine Comedy, Neil Hannon en los siete bosques. Postcards and letters, t-shirts and sweaters, passports and parkas, mobiles and chargers, two tennis rackets, Blue Rizla Packers, a new sheepskin jacket. I lost it all through my life. There have been many rare and precious things I have tried. Seem to keep hold. Esperé hasta que termine como un ruidito que había en el tema, que hay que dejarlo. The Divine Comedy pasaba Lost Property 2001. El amigo Ulises del Lago Puelo dice que estamos muy introspectivos. Ulises, esto es así. Una vez que entramos en el tobogán de la depresión, no paramos. No vamos a, él quiere que levantemos con una de Dubliners. Dice si estamos... Si estoy triste por la pobleta perdida. En realidad lo que pasó es que estuvimos el domingo pasado comiendo un asado y mis gatos, bueno, los gatos de mi esposa, no los míos, pues no son míos, yo no los reconozco, se robaron el 50% de las pobletas que habíamos comprado. Bueno, fue un drama. En fin. Bueno, mira, ahora viene... No, con esto no te puedo decir que vamos a levantar, pero sí te puedo decir que podés recordar... no es el caso de Ulises, porque Ulises es medio punky, me parece, escuchaba música punk, así que no sé si te va a gustar esto. A mí me gusta mucho, me gustaba mucho hace mucho tiempo también. No sé, este es el último tema, Lolo, pero ¿qué decís? ¿Tenemos que improvisar con otro tema más después o ya? Sí, ¿no? Me quedé corto, me parece. Bien, bueno, después veo. Por ahí, ya que Ulises pidió Dubliners, y ahora tenemos acá algunos Dubliners, rompemos el clima y terminamos con uno de Dubliners. Para que no se enoje Ulises. Este grupo, digamos, para ambientarte temporariamente, se puede decir que es un post-punk. No tiene nada que ver con el punk la música, pero la actitud de los tipos sí tiene que ver con el punk. Una de las primeras bandas que empezaron a través de su cantante, digamos, a militar la cuestión de la homosexualidad del cantante. El tipo lo decía abiertamente y lo militaba, digamos. Estoy hablando de Morrissey, el cantante de la banda Los Smiths, ¿no? Los Smiths, que debería, es como los Rodríguez acá, es un apellido muy, muy común en Europa. Y vamos a poner una canción lindísima de 1993, un tema emblemático. Seguramente habrá sonado mucho en la radio esto. Esos típicos temas de los Smiths, que son medios rapiditos, pero también bastante, tienen como un dejo de nostalgia, porque toda la música de los Smiths tiene como esa cosa así, de un Londres más grisáceo, ponele. La canción se llama Hay una luz que nunca se va. Y Morrissey canta, bueno, me gustaría que me lleves en tu auto, y si nos estrolamos contra un camión sería una forma maravillosa de morir. Algo así dice Morrissey mientras canta esto. Bueno, esto vendría a ser la despedida, pero no va a ser porque nos queda un poquito de tiempo, así que escuchamos este tema y veo qué rascamos de la computadora para terminar de otra forma. Take me out tonight. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving car. Oh, please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, and a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, Ahí se van muy de a poquito los Smiths. ¿Cómo es? Oficialmente es el último tema del programa. Nos quedamos un poquito cortos. Rápidamente vamos a terminar con un tema que lo sacamos de la galera. Nos acordamos que este programa al menos empezó así, como un programa de música folk de los países celtas, que yo decía, porque nunca quiero decir música celta, porque ya te expliqué. Otro día te explico de nuevo, porque no me gusta decir música celta. Dervish, vamos a terminar con Dervish. Lord Leavitt se llama, no es que arriba, pero es otra cosa. Es una canción que tiene como una especie de ímpetu. Con esto nos vamos hasta el martes que viene. Chau. one of them died supposing tonight, the other one died tomorrow, and out of one there grew rose, and out of the other